tratamos nosotros en la futura planta, hasta Río Ceballos. El colector cloacal, nosotros denominamos colector al caño de mayor diámetro, donde van las estaciones de bombeo, las 8, 9, o aquí ahora vamos haciendo 10 estaciones de bombeo, que permiten que esos líquidos que van al colector cloacal lleguen después aquí a la planta, cruzando el río, cruzando ruta, cruzando ferrocarril. Y a su vez estamos ejecutando redes domiciliarias, o sea, la red que pasa por frente al vecino, la red más chica, más fina, menor diámetro, en Río Ceballos, en Unquillo, en Mendoza, en Villa Allende, en Saldán y en Cánera. Entonces, efectivamente, lo que venimos a hacer hoy, de alguna manera, desde temprano estamos aquí con las empresas, le hemos pedido a las empresas que nos hagan las presentaciones correspondientes para ver los avances de obra, para ver si están llegando en tiempo y forma o no. Cada una tiene, cada ejecución de obra tiene su dificultad, tiene su demora. En el caso particular de aquí, en Sierra Chica 1, hemos tenido problemas con contratistas que tuvieron que cerrar sus contratos. Bueno, en definitiva, estamos haciendo un seguimiento administrativo, técnico, legal, presupuestario, para garantizar que todas las obras se terminen en tiempo y forma. Requiere un nivel de articulación importante porque tenemos que terminar más o menos al mismo tiempo la red fina, los colectores cloacales, la estación de bombeo y la planta. Recién hablamos con el intendente de Cálera. Parte de la nueva estrategia que vimos hoy es quizá interconectar el ingreso de todo lo que viene del río Saldán, interconectarlo con la planta que hoy ya funciona aquí en Cálera, para que vayamos tratando parte de los líquidos cloacales hasta que esté terminada esta nueva planta, que justamente nosotros estamos hoy, que tiene un avance importante, pero le falta todavía. Todas las obras que estamos viendo, todas estas que mencioné yo, que hacen el saneamiento del río Saldán, van a estar terminadas aproximadamente para mayo o junio del año que viene. Las redes de Villa Llena van a estar terminadas en agosto, las redes de Mendoza en septiembre, las redes de Río Ceballos en octubre, el colector que va a Río Ceballos en Unquillo va a estar terminado en noviembre, diciembre, y el resto de colectores, junto con la planta, van a estar terminados más o menos en mayo. ¿Puede decir más en caso de provincia, ministro, respecto de ese saneamiento de la cuenca del arroyo Saldán, en función de la cantidad de gente que ustedes imaginen que se va a conectar a la red? No, justamente, ¿no? El diseño de estas obras apunta a un horizonte de diseño que pretende tener por lo menos la capacidad de tratamiento y la capacidad de conducción y la capacidad de las estaciones de bombeo para los próximos 20 años. Hemos hecho y estamos haciendo las primeras etapas de las redes domiciliarias. Después cada intendente tendrá a su cargo la continuación de cada una de las redes para captar los líquidos de cada domicilio, de cada comercio, de cada establecimiento y llevarlo a los colectores, de ahí a la estación de bombeo y de ahí a la planta. Pero la infraestructura que va a quedar finalizada y terminada va a permitir resolver todo el saneamiento de esta importante cuenca del río Suquía, o esta subcuenca del río Suquía, que es el arroyo Saldán, para los próximos 20 años. El impulso de la provincia con algunos consumidores, digamos, con alguna gente, digamos, la provincia va a ayudarle a alguna parte del vecindario para que pueda conectar a la red cloacal domiciliaria, porque hay mucho conflicto en ese sentido, ¿no? Hay gente que no entiende, no se anima, tiene miedo de romper la casa de ahí hasta la conexión del caño. ¿Cómo está planteada toda esa situación? Y en realidad, tanto como con el gas o como con el agua potable, y lo mismo para con las cloacas, es un trabajo ya casi, diría, y a uno a uno con el intendente y el vecino. La provincia está haciendo esta, en conjunto con el intendente, pero estamos haciendo esta importante inversión en materia de que nosotros denominamos obra básica. Después la obra fina, la obra que se ejecuta cara a cara con cada uno de los vecinos, hay que hacerlo directamente con el intendente, ¿no? Lo mismo que con el gas, lo mismo que con la red de agua potable. Una buena noticia que también mencionaba el intendente Calera es que también estamos haciendo una fuerte inversión en la planta, potabilización de agua, de manera de garantizar tener resuelto algunos de los problemas que aparecieron en el verano pasado en el abastecimiento de agua potable también a toda esta zona. Y el intendente de Río Ceballos mencionaba un dato no menor también. Esta semana tenemos la visita de gente de Japón, que pertenece a una agencia de financiamiento externa, que está financiando en la Argentina un proyecto que va a permitir hacer la predicción y la alerta de tormentas en dos cuencas de Argentina. Y una de las cuencas está aquí en Córdoba, en la cuenca del Suquía, en la cuenca del Saldán, en la cuenca del Suquía. La otra cuenca es la del Matanza, en Buenos Aires. Viene gente de la agencia japonesa que va a estar recorriendo toda la cuenca esta semana. Quizá lo vean paseando. Tenemos un acto en el Ministerio el jueves para anunciar características específicas de este acuerdo y de este trabajo conjunto. Donde interviene el Servicio Meteorológico, la Universidad de Córdoba, el Instituto Nacional del Agua y el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Y como le digo, en particular, aquí en Córdoba van a estar financiando un proyecto muy importante para la alerta y detección temprana de tormenta aquí en esta zona. La consulta bueno, te referís que va a haber cerca de 40 plantas en todo el territorio provincial, y bueno, alguien tiene que manejar esa, y en el caso de Sierra Chica, bueno, ¿cómo está avanzando el tema del ente? Bueno, eso es justamente, ¿no? Una de las preocupaciones nuestras y de los intendentes es una vez que se terminen de conectar, es decir, que se terminen de ejecutar toda la obra de infraestructura, tanto de cloaca como de acueductos, después tenemos que sentarnos con los intendentes en cada uno de los lugares y acordar la manera en que se van a operar y mantener esos acueductos, que requieren un acuerdo importante, y depende también de cada lugar. En el caso particular de aquí en Sierra Chica, el desafío que intervienen varios intendentes, que no es una obra localizada en una localidad como puede ser Colonia Carrillo. Colonia Carrillo, estamos haciendo la planta, los colectores, las redes, bueno, ahí nos centraremos únicamente con el intendente de Colonia Carrillo. Acá, una obra que tiene 26 kilómetros, que hace que intervengan, por lo tanto, en la operación y mantenimiento, Creo se va a Yunqui, Mendiolaza, Villa de Allende, Saldal y Calera. Estamos avanzando con todos los intendentes en las conversaciones para que ellos conformen un ente intermunicipal, apoyado, ayudado, en colaboración con la provincia, y que podamos encontrar a alguien que, apenas esta obra esté terminada de manera definitiva sobre medio del año que viene, ya tengamos que lo opere y mantenga en conjunto también con algo similar para el agua, ¿no? Porque con el agua potable también, ustedes saben que estamos terminando el acueducto Sierra Chica Norte. El acueducto Sierra Chica Norte, hoy no lo veimos acá, pero toma agua de la zona de Colonia Vicente Agüero, lleva a Salsipuedes, y Salsipuedes va a llevar todo un acueducto hasta la granja, y va a interconectar Salsipuedes con el acueducto que va de la quebrada a Salsipuedes. Entonces también toda la gestión del agua potable, todo eso, inyecta agua potable de aquí de Calera, la interconecta con la que viene de la planta de la quebrada, y algo que es interconectada con las perforaciones que vienen de la puerta, y todo abastece desde la granja hasta Calera. Entonces, gran sistema de acueductos con tres fuentes distintas de agua, también va a tener que tener una gestión conjunta con los intendentes y en conjunto también con toda esta obra de saneamiento, ¿no? Así que estamos bastante avanzados en ese tema. Pero una de las obras también que mencionó fue el suministro de agua potable inyectado del río Paraná, algo sumamente importante para lo que es Sierra Chica. Bueno, ¿cómo viene esa obra? Bueno, de manera indirecta, efectivamente, beneficia aquí también a Sierra Chica, porque en una primera etapa, en esto que conseguimos financiamiento en el estado de Kuwait, se va a tomar agua en el Paraná, se le va a potabilizar ahí sobre las márgenes del Paraná, a la altura de Coronda, y se va a llevar agua potabilizada hasta San Francisco. Al inyectar en San Francisco, se va a inyectar en un sistema de acueductos ya existente que tiene la provincia, y vamos a liberar capacidad de inyección en la zona de Villa María, que ya no va a hacer falta tanto para la zona noreste de la provincia, porque va a venir agua desde el Paraná en esa primera etapa. En la segunda etapa va a venir el San Francisco Córdoba y va a traer aproximadamente 2 metros cúbicos por segundo al Gran Córdoba, a la zona de Córdoba capital, va a llegar el acueducto, y de alguna manera, al tener entonces esos 2 metros cúbicos por segundo que viene el Paraná, la capacidad, la mayor capacidad de tener agua potable desde los molinos, porque recuerden que hemos construido, salió este fin de semana en un medio de prensa, el acueducto, el entubamiento que hicimos de la planta de los molinos hasta Córdoba capital, donde va a tener mayor capacidad de potabilización de agua. Hoy estamos en 2, 2.5, va a llegar casi a 5. Entonces, 2 del Paraná, 5 de ahí, y 5 que hoy tiene la planta Suquía, constituye una cantidad de agua que va a permitir que buena parte de lo que está derivándose para Córdoba capital se pueda derivar también a futuro para Sierra Chica. Entonces, en el plan estratégico de la distribución de agua en toda la provincia, el agua que viene del Paraná va a terminar ayudando para liberar capacidad y poder tener más capacidad de potabilización para esta zona. Gracias. Bueno, chicos, ahí tenemos la palabra de Fabián López, ministro de Obras Públicas de la provincia de Córdoba. Bueno, nos contaba un poquito, ¿no? De todo, porque, a ver, no solamente se tocó en la presentación previa a poder darles esta palabra, el tema de la red local y de, esta planta de saneamiento, ¿no? Uh-huh. Sino también se tocó de muchas cosas de diferentes de ciudades, ¿no? De acá de Sierras Chicas, el nivel de inversión que hay. Y esto también del tema del agua, que es sumamente importante, que está muy bueno que lo hayan tocado. También el intendente Rufarín se hizo eco en lo que fue la reunión por el tema del agua, ¿no? Porque, todos los años siempre tenemos problemas de agua, con el tema también que hay más construcciones, más gente viviendo, a ver, es un tema sumamente importante y estuvo bueno que se haya tocado. A ver, no te están dando los plazos, el proyecto es de inyección de agua potable del río Paraná, pero bueno, el tema de plazos todavía no está, pero bueno, como digo, importante que al menos se haya tocado. Sí, bueno, recién lo decía el ministro, ¿no? Que el agua esté inyectada desde el río, desde Paraná, digamos, llegue a Córdoba o a Gran Córdoba, es una segunda etapa que a priori me da la sensación que tampoco tiene una fecha exacta, pero como vos bien decís, ¿no, Nico, ¿no? Que se empiece a prever, que se empiece a planificar a futuro, está bueno. Porque siempre venimos reclamando lo mismo, que todo crece, las ciudades crecen, los pueblos se desarrollan y no hay una planificación a futuro. Y después nos pasa esto que nos viene pasando acá en Sierras Chicas, de el abastecimiento de agua, por ejemplo. Que no llegamos a abastecer como debería a cada uno de los hogares. Bueno, al menos se celebra, ¿no? No sabemos cuándo podría ser esto, pero bueno, no sé si hay información. No hay información, recién le preguntábamos, y bueno, no, el tema de tiempo y del cuándo no, esa información fina todavía no está, pero es como decía vos también, Cari, y lo mencionábamos, ¿no? Importante por lo menos que se empiece a hablar del tema del agua potable. Sí. También lo que nos decía que viene de este lado, del suministro de agua, es que la función de la planta esta, ¿cuál es? No es una reutilización del agua para hacerla potable, sino es el tratamiento, se la limpia y se la devuelve a lo que es el río, ¿no? Esto obviamente con todos los estándares ambientales, ¿no? Por eso se la trata, digamos, se le sacarán toda la mayor cantidad de tóxicos posible y se lo depositan nuevamente en lo que es el río que viene de la mano, ¿no? Porque ese río es el que va al dique, el dique es donde se extrae el agua también para, bueno, para las plantas de potabilización que distribuyen lo que es el agua. Así que, bueno, está todo interconectado. Otra de las obras, porque se hablaron de muchos temas en la previa, era la instalación de, bueno, gas natural, digamos, en lo que son las empresas, los parques industriales, ¿no? Y acá hay que dar un poquito de atención, es que lo único que estaba habilitado, por lo menos en el PowerPoint presentado, en la presentación, era el de Mendivaleza. Hubo mención del intendente Eduardo Baldassi también, sobre ello, pero que le dije el ministro de Obras Públicas, dijo, bueno, lo tiene que presentar, al igual que Felipe Crespo, que lo mencionó, que va a ser el parque industrial que está ahí en Villalín, no estaba mencionado en lo que es el PowerPoint, o sea, no están presentados desde el municipio a provincia para que se pueda realizar la obra. Claro, o sea que para la obra de gas natural, cada municipio tiene que solicitar la provincia que se puede realizar esta obra, que sería financiado en parte por provincia, o ¿cómo es? Claro, y el financiamiento es parte de la provincia y parte del Estado Nacional. Lo que quería remarcar de esto era que justamente en esto de las obras de gas, solamente los que sabía que habían presentado lo que es el proyecto fue Mendivaleza. Bueno, un dato importante, ¿no? Claro. ¿Por qué un dato importante? Porque es muy importante que un parque industrial, haber un sector para fomentar también lo que es la industria, bajar un poquito los costos, que sería muy bueno. El único que haya presentado en Sierras Chicas ha sido en Mendivaleza, ¿no? Cuando tenemos ya, el intendente de Río Ceballos, decía que estaba en eso, Felipe Crespo también mencionó lo del parque industrial, y justo ahí el ministro fue cuando le dijo, bueno, preséntenlo. Claro. Sí, tal cual. Nico, ¿y podremos tener la palabra en instantes de algún mandatario que esté presente por ahí? Sí, en este momento bueno, van a dar un recorrido, son las obras. En un ratito podemos ver si podemos hablar con alguno de los intendentes, para saber también su opinión sobre esto. Sí, en un ratito volvemos y podemos hablar con ellos. Bueno, excelente trabajo desde La Calera, compañero. La seguimos en breve. La seguimos en breve. Abrazo. Nicolás Piña desde las calles de La Calera, precisamente desde el lugar donde se está ejecutando esta planta de tratamiento cloacal, ¿no? Nos mandó fotos y mandó también algunos videitos para reconocer el espacio. Realmente es una obra impresionante. Sí, la verdad que veo unos piletones ahí. Impresionante. De marca que, bueno, es inmensa, ¿eh? Es inmenso el predio. Bueno, ojalá que esto sea para bien, ¿no? Bueno, ahí de fondo, mira, imagínate que de fondo ya se ve la ex fábrica Hércules. Hércules, ahí. De fondo se la puede ver. Está muy cerca, ¿eh? 30 minutos para llegar a las 11 de la mañana, ¿sí? No, lo que también veo son las nubes grises de fondo que... No, está frío. Está frío, están, están incitando la lluvia, te digo. ¿No cayó ¿eh? Nieve por algún lado, acaso? En Córdoba, no. No, la verdad es que no tenemos información de que haya caído nieve. Oh, ¿segura? Mire cómo está, ¿eh? En algún lado... Sí, parece que cayó en algún lugar alguna helada porque hoy está... Está fresco el asunto. Está fresco. Estamos en lunes, gente. Te estamos acompañando. Gracias por estar del otro lado. Mandanos mensajes. Dentro de un rato nos vamos con la entrevista también. Porque acá... Bueno, ¿ya aumentó el pasaje? ¿70 pesos o no? Todavía no, no, todavía, no. Todavía no. Mañana en el Consejo Deliberante se vuelve a tratar este proyecto de ordenanza. Bueno. ¿Cómo estamos hoy, En un rato vamos a hablar de este tema. Bueno, ahí está Mario Quiroga para, bueno, contribuir del por qué sigo, el por qué no. Ya vamos a estar charlando con él. Nos metemos en canciones, nos quedamos hasta las 13, dale. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón. Pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó